Latino Star. Latino Star. Más música. 8:35. Esta es tu respuesta. Latino Star. La grande. Sigue respondiendo. Latino Star. La grande. Estamos premiando sintonía. Responde. Yo escucho Latino Star. Latina Star. Responde con la verdad. Yo escucho Latina Star.